A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Queridos oyentes, reciban un cordial saludo en esta mañana de viernes 25 de mayo de 2012. Bienvenidos a la información en el Magazine de Integración de la Radio Comunitaria Recorriendo Cundinamarca. La dirección general es de Darío Sabogal Martínez, gerencia Lucy Ríos, producción Elkin Parra. Y con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Patricia, cordial saludo para usted, lo mismo para nuestros amables oyentes y a nuestros colegas en las diferentes emisoras comunitarias. Y estamos listos para iniciar nuestra jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. ...80 secretarios de Hacienda y tesoreros del departamento fueron capacitados por la Corporación Social y la Contraloría de Cundinamarca sobre control fiscal, contabilidad transparente y ventajas de afiliar a la corporación los funcionarios de las alcaldías municipales. La Registraduría Nacional del Estado Civil instalará 18 estaciones biométricas para la identificación de 18.222 ciudadanos habilitados para sufragar en la elección del alcalde de Cota este domingo 27 de mayo. Menores de edad, sustancias psicoactivas, licor adulterado y armas blancas fueron hallados en el operativo adelantado en la Plaza de la Independencia de Zipaquirá el pasado fin de semana. Ante la Asamblea Departamental de las Entidades Descentralizadas con Vida, Fondecum e Indeportes expusieron a los diputados sus respectivos planes de acción y desarrollo administrativo para el próximo cuatrenio. Casos de violencia intrafamiliar, restitución de bienes inmuebles, lanzamientos y demandas por alimentos son los casos más frecuentes de consulta de la comunidad en la Casa de Justicia de Girardot. La Secretaría de Vivienda y Acción Social de la Alcaldía de Zipaquirá, a través del programa Mujer y Equidad de Género, viene ofreciendo jornadas de belleza en 13 barrios y veredas de la ciudad a las madres del municipio. 1.500 millones de pesos destinará el Ministerio de Educación Nacional para la convocatoria dirigida a docentes para conformar un banco de elegibles de programas de ciencia, tecnología e innovación. Elegidos los alcaldes de Choachí, Carlos Alfonso Cotrino, y de Mosquera, Nicolás García Bustos, para el órgano colegiado de Administración y Decisión de Regalías Regional y el OCAD departamental, quedó representado en los alcaldes de los municipios de Calera, Anapoima, Topaipí, Quebrada Negra, Nilo, Vituima, Silvania, Paratebueno, Lenguasaque, Guaduas, Cajicá y Chocontá. Cerca de 130 mil millones de pesos invertirá Min Educación a través del ICETEX para ofrecer 6.000 becas crédito condonables en los próximos 3 años a los mejores bachilleres que estudien alguno de los 56 programas de licenciatura acreditados en alta calidad. Cundinamarca será el primer departamento del país en contar con el servicio de fibra óptica en los 116 municipios. El abogado Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, quien se venía desempeñando como secretario general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, se posicionó como nuevo director encargado en reemplazo de Edgar Bejarano Méndez. El próximo 30 de mayo, 96 municipios sudarán la camiseta con su participación en el evento mundial que promociona la cultura del deporte y sus beneficios para la salud. Con el fin de crear un espacio de encuentro para quienes buscan empleo y las empresas que ofrecen vacantes, el Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial Sena Girardot llevará a cabo Segunda Feria del Empleo y Emprendimiento 2012 el próximo viernes 25 de mayo. Este domingo 27 de mayo, Zipaquirá realiza jornada de caracterización de la población en condición de desplazamiento que reside en el municipio. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor gerente de la EPSS con Vida, doctor Javier Fernando Mancera García. Titular de Sesquilé. El SENA realiza mesas de trabajo para evaluar sus capacitaciones. La última se realizó en Sésquile. La información hoy desde Chocontá. Les saludamos desde Chocontá, donde generamos las más importantes noticias a través de los 101.3 y nuestro programa Recorriendo Cundinamarca. El pasado sábado se realizó en el municipio de Chocontá una importante actividad, la reinauguración del Banco de Alimentos. Les contamos qué personalidades nos acompañaron. La administración municipal realizó la campaña Con la Mujer, el cambio es progreso. Les contamos de qué se trató. Las juntas de acción comunal realizan distintas actividades. Les contamos cuáles están programadas para los próximos días. Las noticias más importantes de Fomeque en Chingaza Estéreo. Hoy 25 de mayo, cuando se cumplen 4 años del terremoto que acabó la población de Quetame y dejó centenares de viviendas averiadas en Fomeque, el Consejo Municipal de Riesgo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gachalá, Corpo Guavio y la Alcaldía de Fomeque promueven un simulacro de evacuación a partir de las 10 de la mañana. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. 80 secretarios de Hacienda y tesoreros del departamento fueron capacitados por la Corporación Social y la Contraloría de Cundinamarca sobre control fiscal, contabilidad transparente y ventajas de afiliar a la corporación los funcionarios de las alcaldías municipales. Durante el encuentro, los tesoreros, contadores, pagadores y secretarios de Hacienda municipales formularon preguntas a la Contraloría y aclararon dudas, lo que les permitirá no incurrir en delitos fiscales por omisión o desconocimiento. Asimismo, se reiteró en la importancia de conocer los tipos de auditorías y las causas y sanciones del detrimento patrimonial. El gerente de la Corporación Social, Yesid Díaz Garzón, explicó los beneficios para sus afiliados como los bajos intereses de los préstamos, la oferta de capacitaciones y seminarios, la posibilidad de ahorrar y recibir una buena rentabilidad y opciones para realizar actividades de recreación y deportes, entre otras actividades. Finalmente, hizo énfasis en la necesidad de la renovación tecnológica para la entidad y la prestación del servicio, especialmente en los sectores rurales del departamento. Proyectamos construir un portal único de pago, ya que sabemos la importancia de crear una página ágil, dinámica y conectada con las nuevas tecnologías para que los afiliados puedan encontrar toda su información crediticia en la web, dijo Díaz Garzón. En Cota, sala de redacción. La Registraduría Nacional del Estado Civil instalará 18 estaciones biométricas para la identificación de los 18.222 ciudadanos habilitados para sufragar en la elección del alcalde de Cota este domingo 27 de mayo. Con la instalación de estas 18 estaciones biométricas, se podrá realizar la verificación biométrica del 100% del censo electoral del municipio, con el fin de garantizar agilidad y transparencia en la jornada electoral, a partir del cotejo de la huella dactilar de los votantes y los jurados de votación, y evitar así el fraude por suplantación. Estas herramientas tecnológicas se ubicarán al ingreso del único puesto de votación que se instalará en la cabecera municipal de Cota, ubicado en la calle 13, número 230, Concentración Escolar Camilo Torres. Con la autenticación biométrica de la entidad de los ciudadanos, se evita la suplantación de votantes, que es el delito electoral más frecuente en las jornadas democráticas del país, de acuerdo con el mapa de riesgo de fraude electoral elaborado por la Registraduría Nacional, con base en las sentencias del Consejo de Estado sobre las elecciones de los años 2002 y 2006. Estas herramientas se instalarán en Cota para dar cumplimiento al artículo 39 de la Ley 1475 de 2011, donde se estipula que la Registraduría Nacional del Estado Civil implementará a partir de las próximas elecciones la identificación biométrica de los electores. En Zipaquirá, sala de redacción. Menores de edad, sustancias psicoactivas, licor adulterado y armas blancas fueron hallados en el operativo adelantado en la Plaza de la Independencia de Zipaquirá el pasado fin de semana. 80 unidades de Policía de Cundinamarca, Sijín, el Distrito Noveno y la Estación de Zipaquirá adelantaron un operativo de control a establecimientos comerciales nocturnos con el acompañamiento de la Secretaría de Salud, las inspecciones de policía, la Comisaría de Familia y los bomberos oficiales del municipio. En el operativo en el que fueron impuestos comparendos a establecimientos por ocupación del espacio público y por la presencia de menores de edad, también se encontraron otras falencias en los botiquines, extinguidores y en la señalización de rutas de evacuación. La Plaza de la Independencia la vamos a transformar en un escenario modelo para el departamento, dijo el coronel Darío Enrique López Mosquera, comandante del Distrito Noveno de Policía de Zipaquirá. A esta plaza, dijo el oficial, llegan alrededor de 5.000 personas en las noches de viernes y sábados para realizar actividades de entretenimiento. Este martes se realizó en la alcaldía una nueva reunión con los comerciantes del sector para abordar todos estos aspectos y concertar las nuevas condiciones para su transformación. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Ante la Asamblea Departamental de Cundinamarca y con el propósito de puntualizar aspectos relacionados con el Plan de Desarrollo del Departamento, se presentaron las entidades descentralizadas de la Administración, entre ellas Convida, Fondecum e Indeportes, quienes expusieron a los diputados sus respectivos planes de acción y desarrollo administrativo para el próximo cuatrenio. Cabe resaltar que Fondecum tiene como objetivo estructurar, ejecutar y proyectar los proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo Cundinamarca, Calidad de Vida, para contribuir con su ejecución al desarrollo integral de los cundinamarqueses. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Sesquilé, Angelus Estéreo nos presenta la información, Daniel Castillo. El saludo a Víctor Manuel y a Patricia en el Máster Central de Recorriendo Cundinamarca. Desde Sesquilé, en Angelus Estéreo, la información. El pasado viernes se dio lugar una mesa de trabajo con diferentes municipios, tanto de la zona Almeida como de provincias vecinas, donde se pretende evaluar y ver también las falencias y las fortalezas que se tiene en cuanto a la enseñanza. Hablamos con el coordinador del SENA para esta regional Almeidas, Carlos Joaquín Castro, y esto fue lo que nos contó acerca de dicha reunión, dicha mesa de trabajo. Un saludo especial a la gente de Sesquilé. Esta mesa de trabajo tuvo tres finalidades. La primera fue trabajar una metodología que se llama redes de cooperación local, integrando a actores locales, regionales y nacionales. Nos acompañó pues representantes de la parte del Ministerio de Turismo, el proyecto Mega, la Cámara de Comercio, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA para trabajar los temas de buenas prácticas agrícolas y los temas financieros, y el SENA de nuestro programa Jóvenes Rurales para identificar proyectos pertinentes para el municipio. Y el segundo tema fue ya trabajar con los grupos, escuchar las propuestas y las falencias que tiene la zona en estos momentos de Sesquilé y los sitios alejados a cercanos, y trabajar ya una propuesta de cursos pertinentes para el 2012 de acuerdo al plan de desarrollo municipal. Y el tercero fue un trabajo que se llama plan, meta plan, que es coger las opiniones de toda la gente que vino de Gachancipá, Sesquilé, Tibirita, Manta, Machetá, donde nos reunimos 126 personas, por medio de pregunticas, identificar proyectos y seguimientos a unidades productivas con una buena capacitación. Porque una falencia de las instituciones es el seguimiento. Y aquí lo que se quiere implementar es hacer más seguimiento y más presencia en el campo rural. Este es un modelo que nosotros implementamos en Cundinamarca, lo vamos a implementar a nivel nacional y lo estamos haciendo cada mes. El ejemplo típico es, iniciamos por ejemplo en Valle de Ubaté, después Almeida, y dentro de mes y medio nos reunimos otra vez en Almeida para identificar las tareas que se dejaron en algunas unidades productivas y si realmente les hicieron un buen seguimiento o no. Y el objetivo es llegar a 4 mesas de trabajo y en el último escalón es ya presentar una unidad preparada y después vamos a hacer una reunión de empresarios para presentarlas a una propuesta de planes de negocio o lo que se llaman ruedas de negocio. Hablo de los programas que se brindan en nuestro municipio. Bueno, en el municipio de Sesquilé vemos que hay un tema muy importante que hay que trabajar y estamos en eso, que es los procesos agroindustriales de los alimentos. Las verduras, las frutas, las hortalizas, la papa, cuando realmente hay mucho exceso de producción, tener una alternativa para darle un valor agregado, para que la gente aprenda a hacer bebidas alcohólicas y un tipo de valor agregado y hacerle una buena presentación al producto. En el segundo caso, vemos que Sesquilé nos ha pedido mucho el tema de turismo. Vamos a trabajar el tema de turismo asociado con Machetá, Tibirita, Manta, que es sobre posadas rurales y el concepto de termalismo. Aquí dentro del plan de desarrollo municipal de Sesquilé vemos que hay una buena alternativa para la parte de agroturismo rural y algunas posadas rurales. Eso se está también implementando como una capacitación ya para el segundo semestre que apremia en esta zona. Y el otro tema es fortalecerlos en el aspecto de comercialización para que empiecen a diseñar proyectos pertinentes para poner su producto en un mercado fijo. Igualmente, se refirió a los retos que asume el SENA para ser competitivos a los productores del campo. Nosotros tenemos que identificar el plan de desarrollo a nivel nacional y el Tratado de Libre Comercio. Y es definitivamente tenemos que trabajar los modelos agrícolas con un modelo que se llama buenas prácticas agrícolas, donde se tiene que potencializar las fincas y empezar a trabajar con los pequeños productores. Hoy vimos un modelo que se puede trabajar en el campo no invirtiendo muchos recursos. Entonces tenemos que potencializar de aquí en adelante BPA en agricultura. Y en la parte pecuaria, ganadería y especies menores, tenemos que implementar lo de buenas prácticas ganaderas para llevar un buen producto sano, inocuo y ser competitivos ante los mercados. En la parte agroindustrial, darle un valor agregado a los productos de la parte agrícola y pecuaria. Y en la parte de servicios está el tema de turismo, trabajarlo muy bien. Y el otro tema que nosotros manejamos se llama mecanización agrícola. Así entonces se hace un llamado a todos los jóvenes, los bachilleres recién egresados y aquellos emprendedores que quieran mejorar sus condiciones de negocio y sus opciones frente al comercio para que se capaciten con el SENA. Desde Angelus Estéreo en Sesquilé, para Recorriendo Cundinamarca, les informó Daniel Castillo Sánchez. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red Rego y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción, los casos de violencia intrafamiliar, restitución de bienes inmuebles, lanzamientos y demandas por alimentos son los casos más frecuentes de consulta de la comunidad en la Casa de Justicia de Girardot. El coordinador de la entidad, Luis Alberto Nieto, dijo: se muestra en las estadísticas cómo en Girardot las personas no se acostumbran a pagar cumplidamente los arriendos. Además, vemos cómo las consultas por violencia intrafamiliar se incrementan en los meses de marzo, agosto, septiembre, octubre y diciembre. El funcionario agregó que trabajamos para lograr acerca de la justicia a las viviendas de poblaciones vulnerables, orientar a las comunidades sobre sus derechos y obligaciones, articulamos e implementamos los programas y proyectos del Estado en materia de justicia y prevención, adelantamos programas de prevención de la violencia intrafamiliar, de género y sexo. En Zipaquirá, sala de redacción. La Secretaría de Vivienda y Acción Social de la Alcaldía de Zipaquirá, a través del programa Mujer y Equidad de Género, viene ofreciendo jornadas de belleza en 13 barrios y veredas de la ciudad a las madres del municipio. En estas actividades, las madres cabeza de hogar reciben corte de cabello, alisado, manicure, tratamiento capilar, además de charlas en las que se trabajan estrategias para el fortalecimiento de la autoestima. Este sábado 26 de mayo la programación continúa en las veredas Venta Larga y El Alto del Águila. En Bogotá, sala de redacción. Continuando con la celebración del mes del maestro, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, recordó que la formación docente es uno de los objetivos claros del Gobierno Nacional a la hora de buscar el mejoramiento de la calidad educativa en todos los niveles de formación. En ese sentido y teniendo en cuenta que son ellos los maestros los que a su vez replicarán sus conocimientos y competencias en las nuevas generaciones, anunció que ya está abierta la convocatoria que busca vincular a docentes y a la comunidad educativa en general en la conformación de un banco de elegibles para programas de ciencia, tecnología e innovación. El factor más importante para lograr esa transformación es el maestro, es nuestro docente. Y por eso hoy queremos compartir varias iniciativas que estamos desarrollando y otras que queremos lanzar precisamente para apoyar a nuestros maestros para que tengan mejores competencias, mayores conocimientos y en esa misma manera y de esa forma pues puedan tener nuestros niños mejores niveles de aprendizaje. Para este proyecto, aseguró la ministra, se invertirán 1.500 millones de pesos, al tiempo que afirmó que, gracias a esta convocatoria, se busca fomentar la investigación en el campo de la innovación educativa con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, TIC, para aportar conocimiento que contribuya a que los docentes no solo hagan uso y apropiación pedagógica de las TIC en su desempeño profesional, sino que estén en condiciones de implementar modelos de innovación educativa que permitan la construcción de sentido para el uso efectivo de las mismas. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Trabajo en equipo y una muestra de organización liderada por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, fue el ambiente en que se desarrolló la elección de los 14 alcaldes que integrarán los órganos colegiados de administración y decisión del Sistema General de Regalías, o CAD, regional y departamental. En su orden, manifestó el asesor para regalías de la Secretaría de Planeación, Mario Montejo, para que el OCAD regional eligiera a los alcaldes de Choachí y de Mosquera. De igual forma, el OCAD departamental quedó representado con los alcaldes de los municipios de La Calera, Anapoima, Topaipí, Quebrada Negra, Nilo, Bituima, Silvania, Paratebueno, Lenguasaque, Guaduas, Cajicá y Chocontá. Cabe mencionar que los alcaldes que conforman el OCAD al regional se encargarán del manejo de los recursos del Fondo y Desarrollo Regional y el 60% del Fondo de Compensación, y el OCAD departamental se encargará de las regalías directas. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el gerente de la EPS Convida, Javier Fernando Mancera García. Dialoga con él nuestro director Darío Sabogal. En Recorriendo Cundinamarca en esta mañana saludamos al doctor Javier Fernando Mancera. Él es el gerente de Convida y le damos la bienvenida a estas 25 emisoras en el departamento de Cundinamarca. Bienvenido. Buenos días, Darío. Muchas gracias a toda la población, a la audiencia. Y pues qué bueno saber que se acuerdan de la gente para poderle transmitir todas nuestras políticas y nuestras cosas nuevas que tenemos. Le damos la bienvenida a este noticiero Recorriendo Cundinamarca, que se transmite por las 25 más importantes emisoras del centro del país. Y quisiéramos pues que usted nos haga un balance y nos cuente cómo le ha ido en esta nueva tarea en este año 2012, cuando se ha querido recuperar para el servicio de la población más vulnerable del departamento, de esta entidad tan importante, para darles salud a los cundinamarqueses. Bueno, sí, lo más importante es que el señor gobernador del departamento de Cundinamarca pues es el más interesado en que esta institución salga adelante. Hay que aclarar que nosotros como institución apalancamos financieramente a toda la red pública hospitalaria, porque pues por norma general nosotros contratamos con los hospitales públicos, que son los que hacen presencia en todas las regiones apartadas del departamento de Cundinamarca a través de los hospitales y de los centros y puestos de salud. En ese orden de ideas, pues el señor gobernador ha querido apoyar esta gestión y pues estamos haciendo cosas con el propósito de sacar adelante este proceso tan dispendioso como es el de la salud y tan delicado. Para nadie es mentira que en estos momentos el sector de la salud atraviesa por una crisis muy grande. Tenemos pues problemas de tipo financiero, hay problemas de tipo de oportunidad de atención, y pues eso se debe también a que de pronto el sistema no está bien encajado y pues de manera desafortunada en los últimos 3 meses se han expedido una serie de normas que han congestionado el servicio, porque el plan de beneficios para el régimen subsidiado ha aumentado y la unidad de pago por capitación, que es la plata que nos pagan por cada usuario, no ha subido proporcionalmente, generando un desequilibrio en el gasto que demandan los usuarios. Y lógicamente, pues nosotros como EPS somos los que tenemos que ponerle la cara a esto. Por otra parte, pues hemos venido haciendo una serie de procesos internos que van enfocados a ahorrar gastos en la parte de administración, a fortalecer nuestra red prestadora de servicios, a auditar nuestras cuentas médicas con los prestadores para sanear la cartera y tener una red oportuna cuando nuestros usuarios lo soliciten. Señor gerente de Convida, Javier Fernando Mancera, habla de contratación con los hospitales, de apalancar a los hospitales. ¿Cómo está la situación de obligaciones de Convida con los hospitales de Cundinamarca? Bueno, en estos momentos pues tenemos un inconveniente, que es la depuración de la cartera entre los hospitales y la EPS. Vamos a establecer un plan de choque que consiste en hacer una auditoría a todas las cuentas y poder establecer realmente la deuda y pues la intención que tenemos como administración departamental, y el gobernador pues ha sido clarísimo en ese sentido, que hay que apoyar la red hospitalaria como lo estamos haciendo, es poderle pagar a los hospitales toda la deuda que se debe, pero también tenemos que pagarle sobre hechos reales, porque son recursos públicos que no podemos manejar así a la deriva. Dice usted que tienen que hacer una verificación de esas cuentas. ¿Tiene algunas cifras en este momento? Sí, nosotros podemos tener 15 mil millones en cuentas por pagar que están en proceso de depuración y de auditoría y de establecer un inventario real, porque hay veces de pronto hay cuentas que están por fuera de contrato, hay cuentas que son de urgencias y que se pueden reconocer, y pues nos toca establecer bien esto para poderlas pagar legalmente. Y para esa auditoría y esa verificación, ¿qué tiempo tienen ustedes previsto? Es decir, ¿para cuándo tienen claridad de las deudas reales que tienen Convida con los hospitales, con la red pública en Cundinamarca? Bueno, el señor gobernador, desde que inició su administración, ha sido muy enfático en que a Convida hay que apalancarla financieramente. Y pues demostrando esto, nos asignó unos recursos de 18 mil millones de pesos, los cuales ingresaron ya la primera parte el 16 de abril y firmamos el convenio el 12 de abril. Este convenio que se firmó entre la Secretaría de Hacienda del Departamento y la EPS Convida, pues tiene que cumplir con unas metas y unos objetivos. Nosotros como EPS Convida tenemos que demostrar que estos recursos se van a utilizar de la mejor forma posible y que tienen que tener un impacto positivo en las finanzas y en toda la administración de la EPS. Y dentro de estas metas que tenemos previstas para cumplir, existe la auditoría de cuentas médicas para la red pública y privada, que es la depuración que estamos haciendo, que más o menos calculamos iniciarla en 8 días y el tiempo que tenemos programado para terminarla es de 3 meses. Entonces yo creo que en 3 meses tenemos calculado, dentro de nuestro indicador de cumplimiento de tiempo, tener establecida esa deuda para iniciar todos los trámites para su pago respectivo. Ahora bien, dice usted que el gobernador ha tenido la gentileza de apoyar a todo el proceso, toda la red de la salud, que precisamente para Convida han asignado 18 mil millones de pesos. Esto ya fue anunciado, se ha venido debatiendo en las últimas semanas, pero la pregunta de fondo, ¿los 18 mil millones de pesos alcanzan para sanear a Convida? Bueno, nosotros recibimos a la EPS pues en unas circunstancias difíciles desde el punto de vista financiero. El señor gobernador lo dijo públicamente, que más o menos el problema podía estar en más de 50 mil millones, y estos primeros 18 mil millones nos han permitido apalancarnos financieramente y por supuesto mejorar nuestros indicadores financieros que nos exige la Superintendencia Nacional de Salud para poder seguir funcionando. Entonces le podemos decir con tranquilidad a la comunidad que estos primeros 18 mil millones ya han generado un impacto positivo y podemos trabajar tranquilamente. Nosotros somos vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud y en estos momentos estamos cumpliendo con estos indicadores que son importantísimos cumplir para poder funcionar. Lógicamente los 18 mil no van a alcanzar para cubrir todo el el déficit que tenemos, pero pues de todas formas estamos haciendo algunos procedimientos internos y aplicando algunas estrategias que nos ayuden a disminuir costos y gastos y a optimizar al máximo posible nuestros recursos con el propósito de minimizar este impacto que lógicamente necesita más apalancamiento financiero. Señor gerente de Convida, Javier Fernando Mancera, recorriendo Cundinamarca, pues es una imagen positiva de lo que hacen nuestros gobernantes, de lo que hacen las comunidades, alcaldes, gobernación, en fin. Aquí queremos pues contarle a la gente de los 116 municipios, de todas las provincias del departamento, qué proyectos trae usted para la gente más necesitada del departamento, qué iniciativas está liderando, doctor Mancera. Bueno, pues lo fundamental y pues nuestra razón de ser son nuestros usuarios, y para nuestros usuarios queremos darle un servicio con la mayor calidad y que se vea reflejado en una excelente oportunidad. Y de todas maneras pues traíamos un rezago del año inmediatamente anterior, y en el tema de autorizaciones de servicios, que es un tema muy complejo, estamos haciendo cosas como, por ejemplo, vamos a implementar la regionalización de este proceso que se va a dar en 6 municipios importantes para que los usuarios acudan a estos municipios y no tengan que venir a Bogotá a realizar una autorización. En estas oficinas vamos a colocar enfermeras jefes capacitadas, que son profesionales de la salud, idóneas en el tema, para que ellas mismas, con su equipo de trabajo que tengan en las oficinas, puedan dar las soluciones inmediatas a nuestros usuarios en la medida que la puedan hacer. Esto quiere decir con las autorizaciones de servicios. Por ejemplo, un dato importante que yo creo que la comunidad debe saber, porque teníamos un rezago grandísimo de autorizaciones por todas las cosas que les comenté en cuanto a la normatividad que se ha expedido, porque los pacientes mayores de 60 años a partir del 1 de octubre se los entregaron a la EPS Convida con la unificación del POS parcial que se hizo. Esos pacientes los atendía la red hospitalaria a través de recursos que entregaba el departamento por la Secretaría de Salud. Entonces esos pacientes pasaron a ser responsabilidad de la EPS Convida de una manera espontánea, y lógicamente la OPC, la unidad de pago por capitación, que es la plata que nos pagan por cada usuario, nunca compensa los servicios que se le están dando, y por ende también las normas nos obligan a facturar todas estas autorizaciones por evento. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que autorizarlas porque estos son recursos y son recursos públicos. Entonces, vamos a mejorar las autorizaciones. En los últimos 2 meses hemos expedido 25.000 autorizaciones. Entonces, estamos tratando de descongestionar este proceso para que la gente pueda tener una accesibilidad oportuna al servicio. Por otra parte, implementamos una patrulla de promoción y prevención compuesta por enfermeras jefes y auxiliares de enfermería que van a estar por todos los municipios del departamento de Cundinamarca. ¿Cuál es el propósito? Que la demanda inducida, o sea, inducir a nuestros usuarios a que vayan a demandar los servicios de promoción y de prevención para evitar estar en un proceso solo con la parte curativa, que es tan costosa. Entonces, vamos a implementar un modelo de atención en salud con enfoque familiar dirigido hacia la prevención y hacia la promoción de la salud. Entonces, con esto vamos a disminuir todas estas enfermedades que de manera desafortunada se desarrollan porque no hay atención oportuna inicialmente, o sea, no hay una atención primaria. Y debo aclarar que Convida contrata con la red pública todas las actividades de promoción y prevención. Por eso es importante que la comunidad, los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, los pacientes renales, las mujeres embarazadas, los niños menores de 1 año, todos tengan sus controles de promoción y prevención, y así evitamos innecesariamente tener que desplazarnos a ciudades como Bogotá o a otras partes, porque pues nosotros tenemos contratado este servicio y queremos que los hospitales lo hagan de la mejor forma, pero que la comunidad sea consciente de que hay que hacer una atención primaria para prevenir las enfermedades de alto costo. Para terminar, señor gerente, ¿cuáles son los 6 puntos, los 6 municipios de Cundinamarca que tendrán ese beneficio de la descentralización de Convida, desde donde se atenderán al resto de comunidades del departamento? Bueno, tenemos Caquesa, tenemos Fusa, Facatativá, Girardot, Zipaquirá, y vamos a montar un punto en La Palma, porque La Palma es un punto estratégico. Allá tenemos usuarios de Yacopí y de La Palma. También hemos contratado con la red Por ejemplo, en Villavicencio contratamos con el hospital departamental para que los usuarios de Parate Bueno y de Medina puedan ir. En La Dorada tenemos una clínica privada para que nuestros usuarios de Puerto Salgar y esas zonas aledañas puedan ir también. Y pues estamos realizando una serie de procesos internos. Estamos en estos momentos en la invitación pública para la dispensación de medicamentos, porque queremos que los medicamentos se entreguen como son, oportunamente. Y desde la EPS Convida vamos a contratar una interventoría especial que vigile este proceso, porque se nos hace que es de mucha importancia. Entonces yo sí le quiero decir a la comunidad que tenga mucha tranquilidad y paciencia, que las cosas tienen que mejorar, y pues ese es nuestro propósito, como lo quiere también el señor gobernador. Señor gerente de Convida Javier Mancera, quisiera al final de esta entrevista preguntarle qué opinión le merece este ejercicio que estamos haciendo de unir 25 radios comunitarias y de hablar el mismo idioma, de ser interlocutores con el gobierno, con los alcaldes, de llevar toda la información de lo que ustedes hacen, de lo que necesitan los cundinamarqueses. No, pues debo felicitarlos, porque esto es una gestión social comunitaria que realmente el enfoque principal es comunicar e informar a la comunidad, y pues cuando la comunidad está informada, pues yo creo que se establecen una serie de criterios para que no haya de pronto malos pensamientos y mala información que conlleva muchas veces a que los procesos no funcionen. Entonces, de verdad que es una situación que hay que admirar, porque ustedes están haciendo patria con esto, con la comunicación efectiva y con las personas que son las que tienen que dar las declaraciones. Doctor Javier Fernando Mancera García, muchas gracias por estar recorriendo Cundinamarca en esta mañana. Es el gerente de la EPS Convida. Nos despedimos, no sin antes reiterarle que estos micrófonos están a su disposición. Muchas gracias, Darío, y a toda la comunidad cundinamarquesa, manifestarles pues que de parte de la EPS Convida no ahorraremos ningún esfuerzo para que las cosas se den como lo tenemos programado. Originamos nuestra información directamente desde Chocontá. Aquí están los hechos más destacados en la ciudad satélite de Colombia. Amigos de Chocontá, 101.3. Patricia y compañeros de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días a ustedes en nuestro máster principal y a todos nuestros compañeros de la emisión de nuestro noticiero semanal. El anterior sábado se realizó en el municipio de Chocontá una importante actividad, la reinauguración del Banco de Alimentos. En esta importante actividad pudimos contar con la presencia del doctor Juan Carlos Hoyos, secretario de Desarrollo Social del departamento, al igual que la presencia de la doctora Erika Gutiérrez, coordinadora del Banco de Alimentos del departamento de Cundinamarca. Este Banco de Alimentos cuenta con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, Cundinamarca Calidad de Vida y la Administración Municipal Chocontá, El Cambio es Progreso. Aquí algunos apartes de lo que dijo el señor alcalde en el momento de la reinauguración. En esta reinauguración estamos generando y estamos diciendo muy claro que el cambio es uno solo y es manejar los programas para la gente que los necesita sin mirar el color político, ni la raza, ni la religión. Aquí estamos presentes. A eso fue que se creó el Banco de Alimentos. Por eso nació el Banco de Alimentos, para ayudar a sacar a los municipios de la pobreza que se tiene en cada uno de los hogares del municipio de Chocontá. Este Banco de Alimentos va a ser administrado por las personas que les van a brindar calidad, amabilidad, y los van a atender como debe ser. Toda persona que quiera llegar al Banco de Alimentos, bienvenido, y aquí alguna solución le damos. Porque para eso creo que nos está comentando el señor gobernador a través de la Secretaría de Desarrollo, ayudar a amparar la economía y la canasta familiar de mi pueblo. Eso es lo que le va a pedir yo, la que va a administrar el Banco de Alimentos. Por favor, atención, amabilidad, que todos somos iguales. En este momento, Chocontá, en cabeza de la administración de Cambio y Progreso, hemos recuperado todos los programas que habían acá. Por eso ya en este momento está el Paipí a nivel de familias y con las tareas. En un mes vamos a tener el Paipí institucional aquí nuevamente. Y como decía el secretario, hay más programas en Cundinamarca. Les vamos a echar mano porque a eso fue que ustedes me dijeron, para ayudarlos, no para hacer... para tratar a la gente. Aquí hay cada uno y depositaron su voto y su confianza en nosotros. Aquí no vamos a hablar de política, aquí hablamos de beneficios y hablamos de una unidad que es lo que los Dios nos ha dado y siempre nos va a seguir dando la sabiduría para echar hacia adelante. Muy amable y bienvenidos al Banco de Alimentos, que Dios nos dio la oportunidad de tenerlo nuevamente en las manos de ustedes, en las manos de una administración, en las manos de los concejales que quieren el beneficio de ustedes, para ustedes. Esto fue entonces lo que dijo el señor alcalde en la reinauguración del Banco de Alimentos. Importante resaltar que el valor del paquete alimentario será de 16 mil pesos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Al finalizar la actividad de la reinauguración del Banco de Alimentos y en presencia de toda la comunidad, la gestora social de nuestra población, la licenciada María Olinda Forero Triana, en cabeza de la Administración Municipal, la Oficina de Desarrollo Social, dieron inicio a la actividad Con la Mujer, el Cambio es Progreso. Gracias al apoyo de más de 40 profesionales de la Academia Francesa de Belleza de la ciudad de Bogotá, se pudo brindar belleza a nuestras mujeres y a sus familias. La actividad liderada por la Administración Municipal y la Oficina de la Gestora Social, al igual que con el apoyo del Equipo de Desarrollo Social, permitió que todas las mujeres asistentes de nuestro municipio y de sus veredas se pudieran realizar el corte, peinado, algunas de ellas el cambio en el color de su cabello, gracias al apoyo de la Academia Francesa de Belleza. Desde las 10 de la mañana y hasta pasadas las 3 de la tarde, se pudo atender no solo a las mujeres, sino también a niños, niñas y a jóvenes presentes en esta actividad. Amigos de Chocontá 101.3. Al cierre les contamos de una importante actividad que van a realizar nuestras Juntas de Acción Comunal, en especial la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cruces de nuestro municipio. La convocatoria se ha hecho a todos los inscritos a la reunión que se lleva a cabo este domingo 27 de mayo de 2012, en la cual se realizarán la elección de la nueva Junta. Esta actividad se realiza a las 9 de la mañana en la Escuela Pedregal Cruces. Es la última oportunidad para conservar la personería jurídica debido a algunas dificultades que fueron y que se presentaron en días anteriores, de acuerdo a como nos lo hizo saber su presidente, el señor Demetrio Forero Martínez, quien reiteró la importante invitación a todos los residentes de este sector. Recordemos que las Juntas de Acción Comunal nacieron aquí en Chocontá, en la vereda Saucío, y que hacen parte de la historia de nuestro país. Recorriendo Cundinamarca. Patricia y compañeros de Recorriendo Cundinamarca, y a todos ustedes, un resto de viernes y de fin de semana muy feliz desde la hermosa ciudad de Chocontá, les informó William Fernando Valiente Garzón. ¡Feliz día para todos ustedes! En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Otro de los anuncios hechos este miércoles por la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, fue la entrega de 6.000 becas crédito condonables, es decir, que los estudiantes no tendrán que pagar un solo peso, y va orientado a beneficiar a los mejores bachilleres que inicien estudios superiores en alguno de los 56 programas de licenciatura de alta calidad que se ofrecen en el país en los próximos 3 años. Su proceso de formación. Es decir, a través de este programa, desde el Ministerio de Educación Nacional, financiaremos en su totalidad la formación de los mejores bachilleres de Colombia que opten por ser maestros. Para dar cumplimiento a esta iniciativa, dijo la ministra, el gobierno invertirá cerca de 130 mil millones de pesos, al tiempo que aseguró que los estudiantes de menores recursos podrán acceder a un subsidio adicional de hasta 5 salarios mínimos legales vigentes, los cuales pueden destinar para su sostenimiento y no tendrán que reembolsar. Los beneficiarios de dicho subsidio serán aquellos que pertenezcan al nivel 3 del SISBEN y que requieren hacer un desplazamiento de ciudad o de su municipio a su lugar de estudio. Aquellos interesados en obtener estas becas crédito pueden hacerlo a partir del próximo 28 de mayo. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Cundinamarca será el primer departamento del país en contar con el servicio de fibra óptica en los 116 municipios, gracias a las gestiones adelantadas entre TV Azteca, concesionario de fibra óptica a nivel nacional, la empresa de energía de Cundinamarca y Codensa. fue uno de los importantes anuncios que el gobernador Álvaro Cruz hizo ante los alcaldes reunidos con ocasión de la conformación de los órganos colegiados de la administración y decisión del Sistema General de Regalías, donde señaló que el convenio referido se firmó en días pasados y estamos muy contentos por este importante logro. Igualmente, el mandatario cundinamarqués manifestó que Cundinamarca será uno de los 5 departamentos del país donde se pondrá en marcha un programa de innovación y capacitación tecnológica, y de la misma manera indicó el mandatario que el Palacio de San Francisco será convertido en un centro de investigación tecnológico-cultural. Por último, el mandatario invitó a los alcaldes a promover proyectos de gran envergadura para el desarrollo regional en el mejoramiento de la infraestructura vial, turística y portuaria, entre otros. En Bogotá, sala de redacción, el abogado Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, quien se venía desempeñando como secretario general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, se posesionó como nuevo director encargado en reemplazo de Edgar Bejarano Méndez. El nombramiento fue dado a conocer por el Consejo Directivo tras 2 horas de reunión, donde también se trató el tema de las elecciones que se realizarán para definir quién quedará como director de la CAR por un periodo de 4 años. Al respecto, el presidente del Consejo Directivo, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, señaló que el próximo 29 de mayo se realizará otra reunión donde se definirá el tiempo del director ad hoc, así como la metodología de elección. Ballesteros estará encargado de la dirección de la CAR de manera transitoria, decisión que tomó el Consejo Directivo ante el fallo de la Corte Constitucional de no prorrogar hasta junio el periodo de los directores de las corporaciones autónomas regionales. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Administración Departamental se suma al Día del Desafío, que se llevará a cabo el próximo 30 de mayo en 96 municipios del departamento, donde sus habitantes, en simultánea, realizarán actividades que motiven el deporte y el ejercicio físico. Cundinamarca se unió al reto con 96 municipios que realizarán actividades físicas en beneficio de la salud y el bienestar al mismo tiempo. Estas actividades serán promovidas y promocionadas a través de acciones comunitarias. Para este año, el departamento pretende tener una cobertura de 220.000 personas practicando algún tipo de actividad física en los 96 municipios que sudarán la camiseta el próximo 30 de mayo. Esta actividad es liderada en Cundinamarca por el Instituto de Recreación y Deportes y mundialmente es promovida por The Association for International Sport for All, TAFISA, que tiene su origen en la constante creciente de las enfermedades cardiovasculares asociadas al sedentarismo y a la obesidad. De esta forma, el objetivo es promover los hábitos y estilos de vida saludables a través de la actividad física. Finalmente, el Día del Desafío en el continente americano se realiza anualmente y en este participan ciudades de todos los países americanos con el propósito de generar una cultura sana enfocada al deporte y a la promoción de actividades como caminar, trotar, bailar, saltar y jugar, por un tiempo mínimo de 30 minutos diarios. En Zipaquirá, sala de redacción. La Secretaría de Vivienda y Acción Social de Zipaquirá y la Gobernación de Cundinamarca realizarán este domingo 27 de mayo una jornada de caracterización de la población en condición de desplazamiento que reside en el municipio. La actividad tiene como propósito establecer el censo de las familias en condición de desplazamiento radicadas en Zipaquirá actualmente, conocer sus condiciones de vida y de esta manera adoptar las acciones o estrategias de apoyo y acompañamiento oportuno que puedan necesitar. Esta jornada de caracterización de la población en condición de desplazamiento se llevará a cabo en las instalaciones de la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez a partir de las 8 de la mañana. En Girardot, sala de redacción, con el fin de crear un espacio de encuentro para quienes buscan empleo y las empresas que ofrecen vacantes, el Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial Sena Girardot llevará a cabo la segunda Feria del Empleo y Emprendimiento 2012 el viernes 25 de mayo en las instalaciones de la carrera décima número 3004, barrio Magdalena, en Girardot. La feria será liderada por el Servicio Público de Empleo y la Unidad de Emprendimiento del Centro de Formación. Podrán participar sin ningún costo todas las personas interesadas en conocer una oportunidad para ingresar al mundo laboral y acceder con facilidad a todos los servicios y actividades que realiza el SENA a través del Servicio Público de Empleo, ESPE, para la intermediación y orientación laboral. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Y ahora vamos a conocer las noticias más importantes en Fomeque, desde Chingaza Estéreo. Hola Patricia y Víctor Manuel en el estudio máster de Recorriendo Cundinamarca. Los fomequeños y en general los habitantes del oriente cundinamarqués aún recordamos esos momentos de zozobra, tragedia y dolor que dejó el sismo telúrico de hace 4 años, cuya magnitud fue de 5,7 en la escala de Richter, y que luego las autoridades reportaron la destrucción parcial del municipio de Quetame y centenares de viviendas urbanas y rurales en los demás municipios del oriente de Cundinamarca. Aquí en Fomeque resultaron seriamente averiadas las estructuras de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, la casa consistorial que alberga las oficinas públicas municipales, institución educativa Monseñor Agustín Gutiérrez, casa de habitación urbanas y rurales de cerca de 400 familias, que poco a poco se han ido reconstruyendo con el paso de estos 48 meses. Como quiera que Fomeque se haya anclado en las estribaciones de la cordillera oriental, las autoridades locales, el Consejo de Riesgo, la Defensa Civil, el CREPAD y demás organismos de prevención trabajan por la socialización de actividades de reconocimiento de la infraestructura local, del estado de nuestras viviendas y las recomendaciones que cada familia ha de tener en cuenta llegado el caso de una nueva emergencia. Y precisamente en la mañana de hoy viernes, toda la comunidad se prepara para atender este llamado y compartir las normas que debemos seguir. Por ello hemos invitado al ingeniero medioambiental David Espinosa para que nos ayude a explicar los alcances de esta jornada de socialización y prevención de una emergencia a nivel local. Ingeniero Espinosa, muy buenos días. Bueno, muy buenos días para ti y para toda la comunidad de Fomeque y los municipios vecinos. Ingeniero, contémosle a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, de las 25 más importantes radios del centro del país, ¿en qué consiste la jornada de hoy en la mañana? En el momento estamos adelantando un proceso coordinado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gachalá, Cundinamarca, pero especialmente auspiciado por la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio, en cabeza de su director, el doctor Osvaldo Jiménez, quien ha estado personalmente muy interesado en implementar labores de gestión del riesgo, en implementar un proceso de sensibilización, de capacitación, no solamente a los grupos operativos, que ya teníamos este nivel de preparación hace ya varios años con la corporación, sino ya enfocándolo un poco más a los antiguos comités locales de prevención y atención de desastres, que en este momento, según la nueva reglamentación, se manejan como consejos municipales de gestión del riesgo. Hemos adelantado un poquito ya lo que es el manejo técnico, el manejo legal de todos estos procedimientos, y pues obviamente enfocándolo siempre a mejorar. En este momento, como usted bien nos lo comentaba, pues valga la oportunidad, cae nuestro ejercicio de simulacro de evacuación por sismo en el municipio de Fomeque en una fecha bien especial, 4 años después de este evento tan desastroso, este evento que marcó tanto a nuestra comunidad, porque tuve la oportunidad de estar en ese momento con los grupos operativos, con el apoyo técnico, recorriendo el municipio de Fomeque, encontrando todas las repercusiones que nuestra madre naturaleza en su momento otorgó a nuestro municipio, pero con el beneplácito y con el bienestar de poder adelantar con estas figuras, con estos organismos, nuevos procesos, enfocándolos a que la comunidad esté debidamente preparada. Hace algunos años nos cogieron un poquito descuidados en el sentido de la comunidad, que no sabíamos qué hacer. Empezó a temblar y no sabíamos qué hacer. No nos podíamos desplazar, no sabíamos para dónde coger, porque a pesar de ser un sector que tenemos con una seria amenaza, que es vulnerable, que tenemos ese riesgo, no estábamos debidamente preparados. Y concretamente, ¿qué deben hacer las familias fomequeñas luego de la señal de inicio de esta jornada de simulacro? Bueno, a partir de las 10 de la mañana vamos a dar una alarma que va a ser de manera simbólica, en la cual podemos dar a la comunidad un aviso simulando un sismo como el que ya hemos tenido aquí en nuestro municipio. y en ese momento vamos a empezar a evaluar los planes de contingencia, los planes de emergencia que tenemos acá en nuestro municipio, para determinar si eso que tenemos nosotros establecidos operativamente y basados en los análisis de riesgos, de vulnerabilidad que nosotros tenemos en nuestra zona, si realmente esos planes son efectivos o que tenemos que mejorarlos, ¿cierto? Para nosotros es importante reconocer que el municipio de Fome, que está dentro de una cadena, dentro de un sector que tiene fallas geológicas importantes, donde tenemos unas comunidades vulnerables, donde tenemos unas comunidades específicas que requieren nuestra atención especial. La mayoría de nuestras edificaciones en el municipio son edificaciones antiguas, son edificaciones no sismorresistentes, y tenemos que empezar a identificar primero cuáles son esas zonas seguras, cuáles son esos puntos de encuentro que nosotros, hacia los cuales debemos dirigirnos, previendo que disminuyamos el nivel de riesgo en ese sector. Y dentro de esa cadena, dentro de esa revisión que es importante para nosotros y para la comunidad, debemos evaluar los planes escolares de gestión del riesgo, dado que la comunidad estudiantil para nosotros es un sector bien importante que debemos apoyar y debemos obviamente capacitar, entrenar y pues darle vía libre a estos procesos con la comunidad estudiantil. Ya lo oyeron, estimados oyentes de Chingaza Estéreo y de esta gran red de emisoras del centro del país. Fome que se prepara y atiende el llamado de las autoridades y de los expertos sobre este tipo de emergencias de la naturaleza. Esperamos en un nuevo informe llevarles las recomendaciones que debemos seguir para preservar nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Por ahora nos despedimos deseándoles un feliz fin de semana. Les habló Raúl Villar Lara. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por su sintonía. Finaliza esta emisión hoy viernes del primer magazine de integración del departamento Recorriendo Cundinamarca. El día de mañana los invitamos a escuchar el resumen semanal en el horario habitual. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Barra, y hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Un feliz fin de semana para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.